Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 278, de manera interrumpida semana tras semana, de un poquito más de 5 años de transmisiones. Aquí estamos y con muchas ganas de seguir sumando otro año más y todos los que hasta donde alcancemos. Ahora sí, pues bueno, acabo de terminar de escuchar a Grim Jack. Es una banda de hard rock. Ellos son de Nueva York, ellos se formaron en 1985, pues surgieron con aquella ola del glam metal, glam rock, allá en la década de los 80, pues bandas tan emblemáticas como Motley Crue, etcétera, etcétera, Poison, y pues bueno, desde aquellos años, con algunos cambios, unas pausas, el movimiento grunge de los 90 los limitó mucho, se pusieron a hacer otras cosas, ya en este nuevo siglo empezaron pues de nueva cuenta a retomar ese proyecto que iniciaron pues allá a mediados de la década de los 80s. Y pues bueno, Ahí están de nueva cuenta, esta banda que se formó originalmente por el guitarrista Jimmy Mack y el batería Dave Litz. Entonces han vuelto a hacer música, reencontrarse con ese sonido que iniciaron allá en la década de los 80s y han vuelto a hacer buena música. Y pues bueno, aquí los tenemos de regreso a la escena. Y pues bueno, ellos ya hemos programado algunos temas de esta banda en programas anteriores, por supuesto, y pues ellos prácticamente ya nos mandan todas sus novedades de manera directa, pues, ¿no? Ya tienen nuestro correo y pues pues bueno, vamos ahorita que estamos tratando de conectarnos un poco pues ahí con el Facebook. Y pues bueno, no sabemos ahí que ahorita andamos viendo las cosas. Pues bueno, pues vamos a continuar ahorita con buena música. Y ya saben, nosotros siempre en la primera hora estamos poniendo, y pues prácticamente todo el programa, música nueva que nos llega de los diferentes promotores que tenemos a lo largo y ancho de este planeta. Y pues bueno, ahorita precisamente en el caso de Green Jack, pues ya hemos estado nosotros pues en contacto con ellos, prácticamente nos tienen precisamente conectados, pues, ¿no? En sus contactos, y cada vez que entramos, pues, ¿no? Entre que nos mandan ellos material, pues bueno, ellos aquí están, muy amablemente pues mandándonos cada novedades, y nosotros pues por supuesto aquí los estamos tomando en cuenta para que pues escuchen y también ellos se difundan su música. Así que pues vamos ahorita a continuar ahorita con más música. Vamos a tener también muchas novedades, sobre todo en este programa. Prácticamente pues hay que, antes que todo, pues darle las gracias a todas las emisoras que nos hacen el favor de transmitirnos, de darnos abrirnos un espacio para que Estación Rock se escuche en sus plataformas. Y pues bueno, ahí precisamente, primeramente, a las que estamos ahorita transmitiendo en vivo, que es, aquí estamos en Radio 414, allá en Lima, Perú. Estamos transmitiendo en vivo, enlazados. También estamos en radiometalhermosillo.com. También estamos enlazados en vivo. Ya hay retransmisión en el caso de Radio Metal, en los días sábados también en el mismo horario de 9 a 12. Y en el caso de Radio 414 FM allá en Perú, los martes estamos a las 11 de la noche. Y pues bueno, también estamos aquí transmitiendo en Hermosillo a través de Lobos FM en el 103.5. Así que pues ahí estamos, aquí estamos nosotros aquí transmitiendo pues también en vivo en estos enlaces. También estamos y agradecemos también a toda la presencia que tenemos en por ejemplo en Argentina, que pues bueno, ahí nos estamos escuchando en el sábado en La Reconquista, en radiotv.ar. Ahí estamos escuchando a las 5 de la tarde los sábados allá en Argentina. Los domingos estamos en piratitaradio.live.com, mejor dicho, a las 12 del mediodía. Los lunes estamos en radiocrimen.com.ar a las 10 de la noche, hora de Argentina. Los martes estamos en Templaria Radio allá en Uruguay a las 9 de la noche, en rockliveradio.online a las 7 de la tarde en Costa Rica, en radio414.com, como ya les comenté, ahí en Perú a las 11 de la noche. Los miércoles estamos en elretornorock.com allá a las 4 de la tarde en Colombia. Estamos en Venezuela a las 9 de la noche en 7rockradio.com, a las 8 de la noche hora del centro del país aquí en México en Maldita Radio, y también allá en España a las 9 de la noche hora de España de rockfm.online y rock66.es. Y los viernes estamos en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche allá en Argentina. Así que pues bueno, vamos a estar ahí conectados y agradecidos con todos ustedes porque Estación Rock se escuche también en otras plataformas. Así que vámonos ahorita con más música. Tenemos muchos saludos, la verdad. Ahorita les platico, pero tenemos muchos saludos. Vámonos primeramente hasta Sudáfrica con esta banda de Indie Doc. Ella es una banda de rock alternativo. Sacaron su propia versión de un tema original de Miley Cyrus, Flowers. Y bueno, desde allá, desde Sudáfrica, nos mandan saludar. Vámonos con Indie Doc una banda pues interesante, música alternativa, rock alternativo desde Sudáfrica. Vámonos hasta allá. Hola, soy Seb de Indie Dog y estás escuchando Estación Rock. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Oh, I didn't want to leave you, baby. Yeah. Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Jack Slammer. Esto es una banda de hard rock, ellos son de Suiza, ¿sí? Ellos se formaron en el 2011, la banda cuenta con 5 discos en su discografía, acaba de lanzar un nuevo tema este 2024, con el que, pues bueno, siguen en el proceso de hacer música. Lutz Sins es el tema que acabamos de terminar de escuchar de esta banda de Jack Slammer, que no los hizo llegar Brian Heason, este promotor que nos manda pues bandas medio curadas ahí, con algunas propuestas también ahí interesantes. Indie Dog, que acaba de que escuchamos primeramente, vienen ellos viven y allá tienen desarrollando toda su música en Sudáfrica, y bueno, los mandó pues su promotor Harman allá, también se hizo del contacto de el correo de Estación Rock, de estacionrocksonora@gmail.com, y pues bueno, nos empezó a mandar pues música que él está manejando desde aquel país, y pues bueno, también vamos a esperar que también nos mande de otras partes del mundo este nuevo promotor, que se suma a todos los que ya tienen el contacto de estacionrocksonora@gmail.com, y eso pues obviamente que nos da mucho gusto, porque pues vamos a tener más material para mostrarles a todos ustedes. Bueno, continuamos y precisamente seguimos ahí con Brian Heason, que nos trae esta banda. Ellos son de Nueva Orleans, allá en Estados Unidos. También una banda de hard rock con muchos toques ahí de blues. Entonces está suave. Ellos se formaron en el 2018, como ya les comento, de Nueva Orleans, allá en Estados Unidos, y este 2024 han lanzado el tema Mississippi Queen como adelanto a lo que va a ser la salida de su nuevo álbum titulado Action, que va a salir en enero del 2025. Así que ahorita están lanzando pues este sencillo promocional pues para anunciar pues la salida de su nuevo álbum, que sale precisamente pues en el primer mes de el 2025, y aquí lo tenemos precisamente en exclusiva para ustedes en Estación Rock. Y precisamente pues me puse en contacto con ellos allá, precisamente con el cantante y líder de esta banda, que nos manda saludos y nos explica un poquito precisamente de Mississippi Queen, que es su propia versión pues de un tema clásico por allá sureño de aquel país, de ahí en Estados Unidos, de aquella región, pues de allá de Nueva Orleans. Vámonos con Cita aquí en Estación Rock. Hi, this is Michael Mullins from Zeta. Here just introducing my band Zeta to Estación Rock and all of its viewers. I want to thank everybody for tuning in. I want to thank everybody who has listened to our single Mississippi Queen for listening. And I want to make it aware to everybody who hasn't heard it yet that we released the single Mississippi Queen very recently. It's a cover of the classic rock song Mississippi Queen by Mountain, the classic rock band, and we're big fans of theirs, so it was an honor to be able to do this for the TV show Freak Brothers and be able to put our own spin on it. It was a lot of fun recording, and it's a lot of fun to play, and my opinion, the TV show. So thank you very much, and this is Mississippi Queen by Zeta. Queen, you know. Estación Rock. Rock. Hi to all the fans of Estación Rock Radio. We are the Shadow Rebels and would like to present you our new song, Nobody's Land. This is a song about our struggle with evil itself. So, I hope you enjoy and will understand what we're singing about exactly. Let's rock Nobody's Land from Shadow Rebels. My little scared child, sorry babe, now you're sleeping not in your bed. United Nations, wake up, are you blind? Bring him all back home from this nobody's land. Nobody's land. Calling down También acabamos de terminar de escuchar a esta banda. Fíjense, tiene una historia interesante. Esta banda nos la mandó Total Metal Promotion, esa agencia de promotora allá en Europa. Bueno, Total Metal nos recomendó. Esta banda se llama Shadow Rebels. Como ustedes ahorita escucharon, el saludo precisamente de uno de sus integrantes de ahí a Estación Rock. Esta es una banda que son originarios de Israel, ¿sí? Entonces allá están haciendo este proyecto de Shadow Rebels, y el tema que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Nobody Lands, la tierra de nadie, sería la traducción al español, pues una banda de, como ellos se denominan, de post-grunge o de hard rock, como ya les comento, de Israel, y acaban de sacar un EP con dos temas. Uno de ellos precisamente es este que acabo de terminar de escuchar, que se llama Nobody Lands, de hecho así se llama el EP. Y el otro tema se llama El Francotirador. Podríamos hacer la traducción al español de esa manera, ¿no? De hecho, está cantado y la versión sería un tema de Ucrania, pues, ¿no? O en ucraniano, pues, ¿no? El punto está en que esta banda, bueno, sacó estos dos temas que van a ser, o sea, primeramente es un adelanto de lo que va a ser su nuevo trabajo, ¿sí? Sería su cuarto álbum, que está, obviamente está ahorita en proceso de elaboración, y están adelantando estos temas para decir, bueno, seguimos trabajando en el nuevo material. Aquí el detalle es que estos temas están basados, ¿sí?, en la situación que ahorita están viviendo, no solamente en Israel, pues no, con esa guerra que tienen con el Estado palestino, pues no, con este grupo también terrorista de Hamas. Y bueno, y el otro tema precisamente está también basado en el conflicto bélico que está en Ucrania con los rusos. Entonces, los dos temas abordan precisamente pues los conflictos bélicos que ahorita precisamente están aquejando a esa parte de esas dos regiones del mundo. Y en el caso de, en específico, de este tema de Nobody's Land, tierra de nadie, pues hables precisamente específicamente de los ataques del ataque terrorista de hace unos años, que donde pues bueno, invadieron Israel, e hicieron pues precisamente, pues todo el mundo, ustedes ya saben, toda la masacre que hicieron este grupo terrorista en ese evento musical, pues no, cultural, que se estaba realizando ahí en Israel. Entraron estos terroristas, invadieron el país Israel, se llevaron pues a algunos rehenes, bastantes, a otros también ahí los masacraron, muchos, en fin, bueno, fue un acto terrorista sin precedente. La respuesta de Israel, pues ustedes la están viendo en las noticias, ha sido contundente, ha sido también con toda la fuerza para responder a esta agresión. Y bueno, lo último que han hecho, pues ustedes ya lo han visto también ahí en las noticias, pues prácticamente es algo que no se había visto, pues no, en conflictos bélicos, ¿no? El uso de la tecnología a este nivel, ¿no? Apenas lo veíamos en películas, ¿no? Como Misión Imposible, ¿no? El hecho de que hayan podido penetrar pues los sistemas de comunicación de este grupo terrorista y los hayan hecho estallar a todos al mismo tiempo, pues bueno, es algo que pues no se había visto, ¿no? Increíble lo que están haciendo, pero bueno, son parte del conflicto, y esperemos que esto se pueda resolver también pronto. Lo mismo que está sucediendo allá entre Ucrania y Rusia, que ya ha costado la vida de bastantes personas. Y pues bueno, de ambos lados ya hemos programado nosotros aquí pues música de bandas de allá de Ucrania. En este caso Shadow Rebels, también bandas de Israel. Hay otras bandas que también hemos programado aquí de esos países. Y bueno, la constante pues de entre ellos que he platicado pues a través de redes sociales, pues están preocupados, es obvio, y pues bueno, ellos están pues deseosos de que esto termine, porque les está afectando, es obvio pues que les está afectando enormemente ver cómo su país pues está cayendo a pedazos y pues que no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que estos conflictos pues lleguen a una pronta resolución y que no se empeore, que es, parece ser que es lo que estamos viendo, ¿no? Pues bueno, aquí estamos ahorita para alegrarnos un poco pues de todo este caos que hay en el mundo. Y vamos ahorita a conseguir con más música. Saludos allá a Israel, Shadow Rebels, le están echando muchas ganas. Y pues bueno, esperemos que el conflicto que se está llevando a cabo pues pueda tener fin. Se ve complicado, pero pues esperemos que esto no derive en algo peor, ¿sí? En esta situación. Bueno, vámonos ahorita, como ya les comentaba al principio, tenemos muchos saludos, muchas bandas. Me pongo yo a veces en contacto con ellos y se entiende que a veces por ocupaciones, la diferencia de horario, agendas que tengan ellos llenas, y pues bueno, pues a lo mejor digo, no pueden en su momento pues contestar, pues, ¿no? Pero en este caso, pues todo el mundo a los que les mandé, que me puse en contacto, amablemente se pusieron en contacto conmigo, platicamos, me mandaron el saludo, y pues bueno, tengo muchos saludos para esta emisión de la número 278. Y pues bueno, ya que nos mandó saludos desde Sudáfrica, ya nos mandaron saludos en Estados Unidos, desde Nueva Orleans, nos acaban de mandar saludos pues ahí de Israel, ahora pues nos mandan saludos desde Alemania. Esta banda se llama Solid Water, Parasite es el tema que acaban de lanzar. La verdad es una muy buena banda, me gustó lo que están haciendo, y pues bueno, simplemente escúchenlo, a ver si a ustedes les parece también tan bueno como me pareció a mí. Solid Water, Parasite, desde Alemania, y pues una banda de heavy rock que se formó en el 2014, y este tema que vamos a escuchar acaba de ser lanzado apenas el 2 de agosto del mes pasado. Está bastante suave, muy interesante, me gustó, la verdad, esperemos a ver si les gusta a ustedes. Así que vámonos con Solid Water, saludos que nos mandan desde Alemania. Hey guys, this is Åke Hansen, the drummer from Solid Water. Best wishes to Estación Rock. We just released our new single, Parasite, and we are so proud that you guys are listening to it. Have fun, keep on rocking. Cheers. And development, but nothing more, but nothing less. I welcome you in emptiness. I flew through the depths of night, only on the search for the source of the light to take force of the night. Bien, aquí estamos de regreso, Solid Water, así se presentan esta banda, como ya les comento, se formaron en el 2014, este tema lo acaban de lanzar el pasado 2 de agosto, y bueno, es el que se encuentran ahorita haciendo promoción, no los mandó esta disquera allá en Alemania, se llama Green Bronto Records, esta casa productora pues nos mandó y nos presentó pues a esta banda de Solid Water. Me gustó el tema y pues bueno, ahí en redes sociales son muy movidos, me puse en contacto con ellos y pues bueno, nos mandan saludar desde Alemania, así que saludos hasta allá y pues bueno, ahí estamos en contacto con ellos. Y bueno, siguiendo con los saludos y siguiendo presente con la buena música, ahora seguimos ahí en Europa, ahí cerquita de Alemania, pues vecinos, nos vamos a Bélgica. Ahí son originarios esta banda que se llama Zugkrit Heights. Así se llama esta banda, Zugkrit Heights. De Bélgica traen ahí a una cantante femenina de Homofront Woman, Fedra. Y pues bueno, ella nos manda a saludar desde Bélgica, Don Pleasing. Es el tema que vamos a escuchar de ellos. También es una banda de rock alternativo que ellos se formaron en el 2022. Prácticamente está naciendo este proyecto. Y el pasado 21 de agosto acaban de lanzar su tercer sencillo de este año, precisamente el tema que vamos a escuchar a continuación, Don Pleasing, Zugkrit Heights, desde Bélgica, nos mandan saludar, y pues bueno, también muy buena música por aquellos laredos. Hi, I'm Faye, I'm the vocalist for Zugkrit Heights, we're from Belgium. Thank you for listening to Estación Rock. We proudly present you our brand new song, Don't Please It. Enjoy! Tell me the reason. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Sue Great Heights, esta banda de originaria de Bélgica. Don't Pleasing es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Lo nuevo que acaba de lanzar esta incipiente banda, pues acaban de formarse en el 2022. Tienen poco, pero bueno, le están echando muchas ganas. Así que, pues bien, bienvenidos. Esta banda nos los mandó Hard Life Promotion, de Mike DeCone, este amigo promotor que tenemos allá en Bélgica, que nos manda muy buenas bandas allá de aquel país y también de otras latitudes. También ahí está promotora de Hard Life Promotion allá en Bélgica. Saludos al buen Mike DeCone. Y pues bueno, seguimos con los saludos, seguimos allá en la parte de Europa. Ahora nos vamos, ¿qué les parece? Nos vamos a ir a, fíjense dónde me mandaron este material, Katia Acuña de Against Promotion. Esto es una banda de Eslovaquia. De Eslovaquia, de que esa parte, pues de allá de Europa del Este. Pues bueno, se llama Ball Squeezer. Ball Squeezer se llama esta banda. Heaven for Hell es el tema que vamos a escuchar a continuación. Una banda, como ya les comento, de aquel país. Ha sacado ya 5 álbums. El más reciente, Into the Fire, donde vamos a escuchar este tema, Heaven for Hell, el paraíso por el infierno. Ball Squeezer, la verdad, los estuve escuchando. No me dio tiempo de escuchar los 5 álbumes porque me mandaron todo el material, pero soy interesante lo que están haciendo estos muchachos de Ball Squeezer allá en Eslovaquia. Así que pues vamos a ver qué es lo que están haciendo en aquel país. De buena música, la verdad, a mí me llamó la atención. Hola amigos, this is Pete from Ball Squeezer here. Salute to all Estación Rock fans. This is the Heaven for Hell from our new album, Into the Fire. estás ni tu grado de estudios, si eres blanco, negro o de colores, si te gustan los hombres o las mujeres, o al revés, o los dos, si eres de este país, de este mundo o de otro planeta, si eres alto o estás gordo, si estás discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light, lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera, y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Bien, volvemos y acabo de terminar de escuchar a esta banda de hard rock. Ellos son canadienses, acaban de lanzar un nuevo tema, es el que acabo de terminar de escuchar, When This Is Over, para este 2024, con él pues se están manteniendo activos pues de Mick the One, así se llama esta banda de Mick the One, nos lo mandó Diego Vice. Este es un promotor que tenemos allá en Colombia, que nos manda también, no solamente muy buenas bandas de allá de Colombia, saludos para allá, nos escuchamos allá todos los miércoles a las 4 de la tarde, ahí estamos en el retornorock.com, muy suave, la página está muy suave, muy entretenida, muy divertida, y qué bien ahí por Kelly, que encargada que está haciendo muy buen trabajo ahí con su plataforma de El Retorno Rock. Muy movida, la verdad que sí. Felicidades a El Retorno Rock y todo lo que están haciendo. Y agradecidos pues por el espacio que nos han permitido. Ya tenemos ya un ratillo, creo que más de un año, pues, un poquito más de 2 años ahí, ya siendo parte de la programación de El Retorno Rock. Así que saludos ahí. Vamos a hacer algo interesante, algo más de ahí para con El Retorno Rock. Así que, pues bueno, ahí pronto ya me voy a poner de acuerdo con Kelly para armar algo más interesante por ahí, de agregar un poquito más de pimienta pues ahí a Estación Rock y a El Retorno Rock. De Milty One, aquí When This Is Over es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Estos chavos, esta banda, pues allá de origen canadiense, y anteriormente de Eslovaquia escuchamos a Ball Squeezer, esta banda Heaven for Hell. Muy buen tema, a mí en lo particular me gustó. Y bien, con esta banda, pues ahorita cerramos la primera hora de Estación Rock. Y bueno, ya se la saben, la segunda hora siempre se dedicamos al rock y al metal en español. Y bueno, en esta ocasión siempre abrimos pues con bandas españolas. Y la primera que vamos a escuchar se llama Catiu. Catiu es una banda que, bueno, conozco a uno de los integrantes, al bajista, a Chesky. Saludos ahí a Chesky, allá en España. Y hace 2 años me tuve la oportunidad de ver y conocer y convivir con la banda de Guadaña. Sí, ya habíamos platicado con ellos, ahí hice una entrevista vía Zoom, de hecho en nuestro canal de YouTube, ahí nos pueden buscar como Estación Rock Sonora, ahí está la entrevista con Guadaña, y bueno, ahí estuvimos platicando precisamente con los cantantes. Es una pareja pues que a dos voces le dan vida a Guadaña, y les tocó hace 2 años pues hacer una pequeña gira aquí en México. Se presentaron en esas escenarios, fue Guadalajara, tuve la oportunidad de ir hasta allá, ahí los conocí, platiqué con ellos, y ahí con ellos venía precisamente Chesky, y que es el bajista pues en esa ocasión de esa banda. Ya ahorita pues trae otros proyectos, ahorita precisamente trae este de Catiu, de hecho ya estaba tocando con Catiu, y pues bueno, ahí estaba también colaborando con Guadaña, ya se centró precisamente nada más con Catiu. Acaban de sacar este nuevo material el día de ayer, el 19 de septiembre, ya lo lanzaron en todas las plataformas, y también lo tienen en formato físico. Entonces, este nuevo material que se llama Angia, que es el título que le dieron. Y pues bueno, es una banda, muy buena banda de group metal, pues de allá de España, que de allá de Cádiz, pues, ¿no? Y prácticamente tiene su nombre interesante, también le pregunté por el nombre de la banda, y dice que son dos bandas que se habían disuelto, ¿no? Que era Catarsis, donde salieron pues uno de los integrantes que forman la banda, y la otra que se llamaba View, que de ahí también salieron otros integrantes. Entonces, de ahí, con esa combinación de Catarsis y de View, es donde sale el nombre de Catiu, que viene siendo precisamente pues un recordatorio de dónde viene la banda. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar a Catiu, y precisamente con uno de los temas que viene en este nuevo material que acaba de ser lanzado este 19 de septiembre. Lux, y precisamente Chesky es el que nos manda saludos desde España. Así que vámonos hasta allá. De la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Hola a todos, aquí Chesky de Cathy, banda española de groove metal que estamos presentando Agna, nuestro nuevo álbum. Quería mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Estación Rock y un fuerte abrazo a Claudio. Espero que disfrutéis de Lux. Un single que está incluido en el álbum. Y nada, desearos salud y mucho rock. conocimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, volvemos y acabo de terminar de escuchar a esta banda de punk rock, Obsesión Fatal. Así se llama esta banda, nos los mandó Demons Records, esta disquera ya de España, que también nos presenta algunas muy buenas bandas como esta de Obsesión Fatal. Ellos son originarios de allá del norte de España y los Países Vascos. Que bueno, se ha caracterizado precisamente esta región, pues por generar pues muy buenas bandas de punk o de punk rock, precisamente por bueno, la misma situación política, social ahí de España, pues con histórica, pues no, en que los Países Vascos han tratado de buscar su independencia, tienen su propio idioma, etcétera, ¿no? Entonces, bueno. Ha sido toda una historia y de ahí este tipo de manifestaciones de protesta pues bueno, ha generado pues toda esta corriente de punk rock, de bandas que han surgido primordialmente de esta región, y en el caso de Obsesión Fatal, pues ellos son allá de Baracaldo, es esta región allá del norte en los Países Vascos, y este 2024, este año, ellos están festejando 20 años de formados. Así tienes una banda que acaba de cumplir este año 20 años, y pues bueno, están ahorita de de fiesta, pues precisamente celebrando sus primeros 20 años, y con este tema, precisamente es parte de esa celebración, este nuevo tema que acaban de sacar precisamente ahorita el mes pasado, ¿sí? Se llama Cicatrizado del Dolor. Así se llama el tema que acabamos de terminar de escuchar, de Obsesión Fatal. Y anteriormente escuchamos Lux, es el nuevo tema que viene pues en el nuevo material de esta banda de group metal también española de Catio, que pues bueno, ese material acaba de salir este 19 de septiembre, ya está allá en todas las plataformas, y también hicieron un tiraje en físico también, el disco ahí en CD, así que pues ahí está. Felicidades pues también a Catio, y saludos también a Chesky, que pues el bajista de la banda, que tenemos buena relación, ahí estamos en contacto ahí a través de WhatsApp, y pues bueno, ahí estamos pues al pendiente de todas las novedades que ellos estén allá generando. Bueno, vámonos ahorita con otra banda española también, esta se llama Sirius, es una banda de thrash metal crossover, ellos cantan en inglés, ellos son de Valladolid allá también en España, ellos se formaron en el 2015, la banda cuenta con dos álbums, el más reciente se llama Fueled by Rage, que salió el 19 de junio de este 2024. Y de hecho, pues yo ya la próxima semana, pues voy a sentarme con ellos aquí en la máquina a través de esta plataforma de Zoom, y vamos a hacer una entrevista, ¿no? Pues allá lo vamos a conectar y vamos a platicar. Ya que la tenga ya lista, editada, pues se las voy a compartir para que la vean, y principalmente en nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden ver, ahí tenemos todas las entrevistas que hemos hecho con las bandas, la más reciente, el mes pasado, pues una muy buena banda que acaba que están sacando también nuevo material, Ersebet, ahí también, ahí está la entrevista con ellos, para que ustedes la chequen, muy buena banda también, así de Black Death Metal, traen muy buen performance ahí en sus videos, ahí chequenlos, está muy suave, si nos están escuchando allá en España, a través de Rock FM y allá en las plataformas, si tienen oportunidad de verlos, si ven que allá Ersebet anda de gira y se va a presentar, vayan a verlo, está suave el performance que trae, está muy interesante, les va a llamar la atención. Bueno, vámonos con Sirius. Generic People es el tema que nos van a presentar, lo nuevo que traen, esta banda, como ya les comento, de thrash y crossover española. Así que vámonos con ellos, nos los hizo llegar Kivens Promotions, también es una promotora que ya nos pusimos en contacto, de hecho me mandó todo su catálogo de bandas y me dijo, aquí tengo esto, y las que ocupes, aquí yo te las proporciono información, tú pídeme lo que quieras. Entonces bueno, ya tenemos ahí más material que les vamos a presentar en próximos programas aquí en Estación Rock. Vámonos con Sirius, Generic People, aquí en Estación Rock. We'll be right back. Estación Rock. Bien, volvemos. Acabamos de terminar de escuchar a Sirius, así se llama esta banda de thrash y de metalcore. Ellos también, ellos son españoles y acaban de sacar este nuevo tema que se llama Generic People. Y pues bueno, que ya como les comentaba ahorita al principio de este bloque, pues que la próxima semana ahí me voy a sentar con ellos vía Zoom y vamos a platicar. Ya que tenga editada, pues ya la entrevista se las voy a compartir para que lo conozcan un poquito más a esta banda de Sirius que nos los presentó Kivens Promotion, esta promotora allá en España, que ya me presentó pues todo el catálogo que traen ellos de bandas, así que pues vamos a seguir presentando pues lo que ellos traen por ahí, así que pues bien, más material para todos ustedes, que bien, porque pues vamos a seguir escuchando más buena música. Y lo que sigue a continuación, la banda que sigue a continuación, ya los he presentado en otras ocasiones, incluso desde el año pasado por allá, de hecho se colaron, están dentro de lo mejor que probamos en el 2023, y este 2024 han sacado dos temas. Programamos precisamente el primero de ellos, ¿sí?, que se llama Kai Manakai. ¿Sí? Este tema ellos lo cantan en uno de los idiomas que tienen ahí la población nativa pues ahí de Perú. Ellos son peruanos, pues estoy hablando de una banda que se llama Indoraza. Entonces yo cuando le pregunté, le dije, bueno, ¿qué idioma es? ¿En qué idioma están cantando? Y ya me dice, no, estamos cantando en quechua, ¿sí? Quechua. Entonces la gente ahí que nos está escuchando, los fans allá, rockers allá de Lima, Perú, a través de 414 Radio FM, pues bueno, saludos por allá, Indoraza, pues no, muy buena banda de aquel país, y hemos platicado con ellos. De hecho, ya también la próxima semana me voy a sentar con ellos aquí a través de la plataforma del Zoom para hacer una entrevista. También la vamos a incluir también dentro del paquete que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube para que los conozcan. Y bueno, estuve platicando con ellos, estamos ahí conectándonos a través del WhatsApp, y pues precisamente les pregunté pues no cosas que me llaman la atención ahí de lo que están haciendo, y la explicación que ellos me dieron pues también me hizo pues precisamente decirles, sabes qué, vamos a sentarnos a platicar para que me compartan esta historia pues no que tiene esta banda, y sobre todo cómo ellos su música la están vinculando pues a la historia de su país, ¿no? Entonces muy suave, la verdad es que me llama la atención esta banda de heavy folk metal, que como ya más sabemos, Indoraza, de Huancayo. Ellos son de Huancayo, allá en Perú. Se formaron en 1998, tienen 4 EPs, un álbum debut del 2012, y este 2024, pues como ya les comento, sacaron este tema que cantan en este idioma, pues de una etnia ahí en Perú. Y este mes de septiembre acaban de lanzar un nuevo tema, el 6 de septiembre, que se llama Avelino Reload. Este es un tema que ellos me están comentando que van a sacar algunos temas de los clásicos de ellos que ya tienen grabados, pero los van a volver, pues no, les van a dar un refresh, les van a dar una nueva grabación, le van a dar una maquilladita para que se oigan mejor. Y ese tema que ya habían grabado, que Avelino, pues bueno, ahora le ponen Avelino Reload, recargado, ¿no? Entonces, es lo nuevo que acaban de presentar ahorita el pasado 6 de septiembre, y precisamente le hice la pregunta porque el nombre es muy recurrente en algunos temas, y ya me platicó un poquito la historia, ¿no? De un militar peruano de allá del siglo XIX, de proceso de batallas, de guerras, por tratar de liberar a su país y todo. Entonces, es un personaje muy representativo dentro de la historia peruana. Entonces, de hecho, hay ciertas conmemoraciones, pues, ¿no?, que llevan su nombre, ¿no? Y bueno, todo esto pues lo vamos a platicar ahí en la entrevista, pero seguramente se los voy a compartir. Se me hizo muy interesante, me mandó algunos videos y pues bueno, vamos a escuchar pues a Indoraza con Avelino Reload. Es una muy buena banda de Perú. Saludos allá a toda la gente que nos está escuchando. Estamos ahorita en vivo, pues allá transmitiendo a través de 414 Radio NFM. Los martes pues hay retransmisión también a las 11 de la noche. Saludos. Y pues bueno, aquí está una muy buena banda de su país. Indoraza, Avelino Reload. We'll be right back. Volvemos, acabamos de terminar de escuchar a este joven colombiano, allá es un cantautor, se llama Oli Ben, así se presenta Oli Ben, nos lo presentó Diego Baez, este promotor colombiano que pues nos ha mandado algunas bandas interesantes. A este joven Oli Ben, pues bueno, acaba de lanzar este tema, está componiendo música, él propio pues se hace toda su producción y pues bueno, él está tratando de hacerse de una carrera dentro del mundo de la música. Pues bueno, en este caso pues ahí está entre el rock y, como él lo define, el pop punk, así él lo maneja. Y bueno, este tema que se llama Sweet Liar o Dulces Mentiras, pues habla precisamente de un rompimiento pues que tuvo pues ahí con su ahora exnovia. Entonces habla precisamente de esos sentimientos pues que se dan en esta ruptura. Pues Oli Ben, aquí en Estación Rock de allá de Colombia. Mis saludos para allá, ahí de donde nos escuchan a través de El Retorno Rock. Y anteriormente pues habíamos escuchado a Indoraza, una muy buena banda que pues bueno, vamos a platicar con ellos, vamos a entrevistarlos precisamente para que nos ahonden más en esta interesante propuesta que traen de heavy folk metal, donde si ustedes le pusieron atención al tema, Bueno, en el caso de la música, pues bueno, es un tema con la base del rock, del heavy, pero ellos incorporan, pues no, sonidos, instrumentos propios de la cultura, ¿no? De ahí de Perú, de los incas, de toda esa historia, y lo mezclan pues para hacer un sonido muy particular, muy único, muy de Indoraza. Así que bien por ellos, así que pues bueno, ahí estamos, ahí luego les voy a compartir un poquito más de su música. Vámonos a continuar, y aquí está, vamos, los voy a dejar con dos muy buenas bandas argentinas. Nos los hizo llegar Carolina Tejeda, de allá es una muy buena promotora, muy movida allá en Argentina. La primera banda que vamos a escuchar se llama El Legado, es una banda de heavy power metal que se formó en el 2018 por Emiliano Ortiz, guitarrista, y el batería Leo Dobao. El pasado 10 de septiembre, pues lanzaron un nuevo sencillo de su álbum debut, Vivo Retando al Destino, así se llama el álbum. Y el próximo 2 de noviembre se van a presentar en vivo y van a, obviamente, pues van a presentar este nuevo material. En, si la gente allá que nos está escuchando a través de pues las radios que tenemos, que nos hacen el favor de abrirnos el espacio en Radio TV.ar, La Reconquista, ahí nos estamos escuchando los sábados a las 5 de la tarde. Estamos en radiocrimen.com.ar los lunes a las 10 de la noche, y en hackrockradio.website.com los viernes a las 8 de la noche. Pues bueno, ahí la gente que nos está escuchando allá en Argentina, pues esta banda de El Legado se va a presentar, ¿sí?, en la sala Marquí, que está en la avenida Raúl Scalabrini Ortiz, el número, fíjense, tenía que ser el número 666, allá en la localidad de Villa Crespo, allá en Buenos Aires. Así que ahí está, aquí le estoy adelantando por la presentación, el 2 de noviembre, ahí en la sala Marquí, allá en Buenos Aires, ahí en la avenida Raúl Scalabrini 666. Ahí se van a presentar El Legado con este nuevo material. Y pues bueno, vamos a abrir el siguiente bloque con este tema, Sanando Mis Heridas. Y después, a continuación, vamos a escuchar a Mythology, es otra banda de power metal, también de Buenos Aires. Ellos se formaron en el 2020, tienen un álbum debut, y bueno, hicieron una pausa porque su cantante original, pues no, Christine Quiet, pues abandonó la formación, pues no, dejó de pertenecer a Mythology, y pues bueno, se dedicaron a buscar, pues no, quien la sustituyera, y tienen ya una nueva cantante que se llama Ramsey Ellis, ¿sí? Entonces con ella están volviendo a hacer música, y este tema que vamos a presentar a continuación después de El Legado, que se llama Colossal Battle, es lo nuevo que está ahorita ya publicando Mythology con su nueva cantante, con Ramsey Ellis. Así que vamos a escuchar primeramente El Legado y después a Mythology. Las dos bandas nos las presentó ahí Carolina Tejeda. Saludos hasta allá, hasta Argentina. Vámonos a escuchar muy buen material que se cuece por allá al sur de este continente. We'll be right back. bocinas. Mythology es la banda que acabamos de terminar de escuchar. Ya los habíamos entrevistado, ahí está la entrevista también en nuestro canal de YouTube. Bueno, cuando ellos iniciaban, estaba ahí la entrevista con su vocalista original. Ya no está con la banda. Como ya les comentaba ahorita en un inicio, Ramsey Ellis es la nueva vocalista de esa banda de Mythology. Que bueno, en la plática que tuvimos con ellos comentaban que la temática, pues, ¿no?, de sus letras, pues ellos hablan, les gusta mucho la mitología, sobre todo mitología griega, ¿no?, de esos dioses de Zeus, Apolo, etcétera, etcétera, y sobre eso, pues, ¿no?, es lo que basan sus letras. De hecho, el tema precisamente este de Colossal Battle o Batalla Colosal, el video, pues, que ellos han subido al canal de YouTube, pues bueno, habla precisamente, pues se ve pues reflejado, pues, que es una guerra, es una batalla, pues, entre dioses, ¿no? O sea, esos dioses mitológicos, ¿no? Entonces, de ahí el nombre de Mythology, el nombre de la banda. Y pues bueno, ahí estamos, aquí está de nueva cuenta Mythology en la programación de Estación Rock, gracias a Carolina Tejeda. Y bueno, el legado, pues ya lo presentamos, también el nuevo material que acaban de, de lanzar de su nuevo álbum, pues su álbum debut, Vivo Retando el Destino, que lo van a presentar, como ya les comenté, el próximo 2 de noviembre. Así que la gente que nos esté escuchando, los rockers, los fans que nos están escuchando en Argentina, pues bueno, tienen ahí esta oportunidad de ver en vivo a esta banda de El Legado, 2 de noviembre en la Sala Marquí, allá que está en Avenida Raúl Scalabrini Ortiz, número 666, The Number of the Beast, allá en Villa Crespo, en Buenos Aires. Así que pues bueno, ahí está. Ya no, también obviamente que nos invitaron, pero pues bueno, ahorita se nos hace como complicado pues agarrar, que serían pues dos vuelos, ¿sí? O sea, dos vuelos, agarrar de aquí de donde estamos transmitiendo, viajar a la Ciudad de México, que es la capital de este país, y de ahí pues directo hasta Buenos Aires. Entonces más o menos que serán como unas 10 horas, me dicen que más o menos, o no sé, se voy a checar a ver cuánto se hacen en avión de ahí de Ciudad de México hasta allá. De aquí de donde estoy viviendo, aquí al norte del país, se hacen casi dos horas a la Ciudad de México en avión, ¿sí? Entonces si estamos bastante retirados de allá de Ciudad de México a Buenos Aires, pues debe ser también un buen trecho, no sé qué tantas horas, pero ahorita les voy a pasar el dato, lo tengo que averiguar. Ahí está. Bueno, vámonos hablando precisamente de Ciudad de México. Pues bueno, aquí tenemos esta banda que nos hizo llegar este buen amigo promotor que tenemos allá para el centro del país. Tenemos muy buenos fans, seguidores ahí en nuestras redes sociales allá de Ciudad de México. Pues ahí está una banda de por aquellos lados. Nipsen Solís nos los presentó, nos mandó este material de esta banda que se llama Sense of Noise. Así se llama esta banda, Sense of Noise. Es una banda de death metal melódico. Ellos se formaron en el 2020. Así es, producto de la pandemia. Así, Pandemia Records, allá en Ciudad de México. Tienen un álbum debut el 2021. Y este 2024 han lanzado un segundo tema pues promocional como previo al lanzamiento de lo que será su segundo álbum, y es el que vamos a escuchar a continuación de esta banda de Sense of Noise, que se llama Know That Everything. Así se llama el tema, y pues bueno, nos mandan saludar desde aquel lado, así que vámonos con Sense of Noise. Saludos allá a la Ciudad de México, muy buena banda lo que están haciendo, y pues bienvenidos a la programación de Estación Rock. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nips, tecladista de Sense of Noise, y esta es una de nuestros más recientes sencillos llamado Now That Everything Is Done, perteneciente a lo que será nuestro segundo álbum, y quiero mandar un saludo a todos los escuchas de Estación Rock. Un abrazo. As my life turns to dust, my breath will be out, but the instant whisper of my dream goes out. No more goes down in the echoes of silence, shadows and lost in the abyss, a special dress. My voice will break the walls, now that everything's down. No more sorrow, no more pain, now it's time to rise again. No more struggle, no more strife, how run. Many presidents and doctor sinks, crushing dreams, promoting the elite to these extents. I'm corrupted and true, lacking national metal, always pushing through. Always pushing through. Always pushing through. Esta banda Veniet, así se llama, banda brasileña, pues no, heavy power metal, pues no, es otro proyecto, pues bueno, que yo andar el cantante brasileño Lean Van Rana, ya lo hemos presentado aquí en Estación Rock con otras propuestas que también ahí con la que colabora. En esta ocasión, bueno, está colaborando con esta banda que se llama Veniet. El tema que escuchamos se llama The Metal Guardian o El Guardián del Metal. Esta banda, pues bueno, y con otras bandas originarias de Brasil que nos ha presentado Johnny Zeta. Johnny Zeta es uno de los promotores que tenemos allá en aquel país que nos hace llegar pues muy buenas bandas. En el caso, él precisamente nos presentó a este cantante Van Rana. Y bueno, ahorita nos vuelve a mandar material ahora con este proyecto que se llama Veniet de Metal Guardian. Y bueno, este tema prácticamente se lo están dedicando precisamente a Johnny Zeta, ¿sí? Ahí se lo están dedicando, pues obviamente pues debe ser un agradecimiento pues por el apoyo y el trabajo que está haciendo Johnny en pues dar a conocer pues las bandas que están surgiendo, las bandas que hay allá en Brasil, como los proyectos que está haciendo este cantante Lean Van Rana. Y pues bueno, le hicieron precisamente un tema a Johnny Zeta, y así se llama el tema que acabamos de terminar de escuchar, El Guardián del Metal. Así que pues bien, pues igual, así que no solamente Estación Rock, pues también le dedican canciones, pues en el caso de Shuko y los Tones, que pues ya hizo en este 2024, pues ellos nos presentaron pues el tema de Estación Rock. Bueno, en este caso Veniet le presenta el tema dedicado a este promotor brasileño Johnny Zeta. Bien, vamos a cerrar la segunda hora con pues una muy buena banda. Ellos también traen un proyecto interesante de black metal. Ellos son originarios de Panamá. En Panamá también se da buena la escena del rock y el metal. Esta banda se llama Antaro, ¿sí? Tenemos ahí contacto directamente con uno de sus integrantes, Odilio González, que pues nos mandó lo más reciente que ellos están que han presentado, pues han publicado en este 2024, un tema que se llama Némesis. Y pues bueno, hemos platicado ahí cosas interesantes. La otra vez que platicamos un viernes, pero me dijo, oye, aquí te estoy escuchando, estamos en un bar y aquí nos estamos echando unos drinks por aquí, y le dije al dueño del bar que si había oportunidad de poner Estación Rock, y me dijo que sí, y pues estaban escuchando en el bar Estación Rock. Pues entonces ahí pues le mando un saludo si ahorita nos están escuchando por allá en Panamá, y si andan pues ahí también en la fiesta, pues saludos hasta allá, hasta Panamá. Aquí está Antaro con Némesis. Vámonos con ellos y cerramos la segunda hora de Estación Rock. Vámonos con ellos hasta Panamá. Mira que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a los de Panamá, Antaro, con el nuevo tema que acaban de lanzar en todas las plataformas, Némesis. Ahí está este tema, saludos ahí el buen Odilio González, que siempre está al pendiente de Estación Rock y pues mandando las novedades que está sacando allá la banda. Bueno, saludos hasta Panamá, donde pues hacen también muy buena música. Bien, ya estamos sobre la última hora, la tercera hora de Estación Rock. Y bueno, tenemos todavía muy buen material. ¿Y qué tal si nos vamos hasta Rusia? Bueno, Pavel, que es el creador pues de este proyecto que se llama Alus in One, así se llama, Alus in One, pues él radica, vive ahí en Moscú, en la capital pues de esa nación, y allá en Rusia. Y este, como ya les comento, es un proyecto personal, pues no, él lo ha denominado como metal instintivo, así lo ha definido su música. Cuando él pregunta, oye, ¿qué tocas? Metal instintivo, ¿no? Es lo que él contesta. Entonces, la explicación que da a este género, pues no, a la forma como él define su música, mejor dicho, es, dice que él hace la música a como él siente que le va a surgir. O sea, simplemente él está ahí, agarra la guitarra y lo que se le venga la inspiración, y ahí sobre eso empieza a crear. Dice que él no ensaya los temas, no los practica, no los estudia, simplemente como va fluyendo, como se le va ocurriendo, va haciendo, va grabando, y así salen los temas. Por eso él lo define como metal instintivo, pues no, él no está estudiando la música, a ver, voy a probar aquí, voy a probar acá, simplemente lo que le va saliendo es lo que va grabando. Y bueno, en ese sentido, lo que estaba haciendo, pues bueno, el tema que vamos a escuchar, si es dentro de lo que es así llamado como metal instintivo, que es lo que le salió la primera vez, lo que se le vino así de forma, de manera inmediata, y él lo tradujo en música, pues bueno, pues lo está haciendo bastante bien, la verdad que sí. Y pues bueno, vámonos hasta Moscú, hasta allá Rusia, donde vive este músico Pavel de Alus in One, y pues también nos mandan saludos desde allá, desde Rusia. Vámonos a ver qué les parece este metal instintivo allá de Rusia. Well, hello there to all the listeners of Estación Rock. This is all us in one, and get ready to headbang to my song, Harder to Please. Metal off. That the war is coming, the time is running. Blow us, no escape to Bien, ese fue Alice in One, así se llama esta banda originaria de allá de Moscú en Rusia. Saludos a Pavel, que pues bueno, nos mandó saludos desde allá. Y bueno, él está desarrollando este concepto que él llama metal instintivo. Pues así como le va, como se le viene la inspiración, así lo traduce en la música y así lo saca. O sea, no ensaya, no practica, no está probando, no, lo que se le viene en la mente, lo que viene, así. Y ahí lo trabaja. Metal instintivo, Harder to Bleed. Acabamos de terminar de escuchar lo nuevo que está produciendo pues este músico ruso Alice in One, pues bueno, que bueno, ahí está, ya les puedo decir, metal instintivo, no cabe duda que uno nunca no deja de aprender, metal instintivo. Vámonos ahorita ahora con Black Citrus. Esta es una banda de stoner de doom metal. Ellos son de Lituania, fíjense, de Lituania, estamos allá hablando, también son frontera allá con Rusia, al norte, allá por el mar Báltico, allá por el Polo Norte, por allá, Black Citrus. Y bueno, esta banda se formó en 2014, hicieron una pausa en el 2017 y han regresado el 2020, cuentan con un EP en 2021 y este 2024 han estado activos y han lanzado ya 4 singles, y el pasado 13 de septiembre, hace poquito, acaban de lanzar su álbum debut titulado Glass Mountain, del cual vamos a escuchar el tema Seventh Song. Es el tema que vamos a escuchar. De allá desde Lituania, Black Citrus nos mandan saludar. Muy buen material lo que están haciendo estos lituanos. Ahí está el saludo si los quieren conocer, ahí en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram. Ahí está el saludo de Black Citrus junto con los demás saludos que hemos puesto a lo largo de este programa. Todos eso los subimos a nuestras redes sociales, pues también para promoverlos y también ustedes también para que los conozcan y tengan mayores referencias. Vámonos con Black Citrus, Seven Song, desde Lituania para Estación Rock y el mundo. Hey guys, we're Black Citrus from Vilnius, Lithuania, and we proudly present our new track called Seventh Song. Keep on listening to Estación Rock. Ahora que estamos de regreso, Black Citrus es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Seven Song es el tema. Black Citrus es la banda. Y pues bueno, saludos ahí para, bueno, a estos integrantes de Black Citrus que pues nos mandaron el saludo. Pues ahí está Andrius Catinas y Agustinas Bequetza. Ellos son ahí los que aparecen ahí en el video, guitarrista y baterista de esta banda de Lituania, de Stoner Doom Metal. Muy buena banda, me gustó lo que están haciendo. Y bueno, vamos a continuar también a escuchar otra banda. Ellos son de Death Trash, ellos son de Finlandia. La banda se llama Gates Open. Ellos se formaron en el 2023, tienen poco de formado, prácticamente pues van a prácticamente cumplir un año. Y el pasado 9 de febrero pues lanzaron su álbum debut y recientemente acaban de lanzar el tema que se llama Nightmares Coming True. Las pesadillas vienen, son verdaderas, ¿o bien? Que vamos a escuchar este viernes hoy, o sea que este programa viene este tema incluido en su próximo trabajo, un EP titulado Black Clouds Over the World, así se llama este EP, ¿sí? Nubes Negras Sobre el Mundo, que va a salir el próximo 4 de octubre. Así es, el próximo 4 de octubre, y aquí lo tenemos pues en un adelanto, pues precisamente el tema que se llama Nightmares Coming True, de la banda Gates Open desde Finlandia. A ver qué les parece, a mí me llamó la atención y creo que están haciendo muy buen trabajo estos muchachos. Tommy Manninen es el que nos manda saludos desde allá, desde Finlandia. Hi, this is Tommy Manninen from Gates Open Band. This is single Nightmares Coming True from our upcoming EP. You are listening and watching to Estación Rock Show. Bien, ellos fueron Where's My Bible, así se llama la banda, Where's My Bible, ¿dónde está mi Biblia? Ese es el título de esta banda, también de Finlandia. Allá nos quedamos en aquel país de bien helado, pues bueno, ahí está. Esta banda Where's My Bible es una banda de deathcore, como ya la acaban de escuchar. Ellos se formaron en el 2014, ya cuentan con dos EPs y dos álbums. El más reciente se llama Cave, acaba de salir el pasado 11 de septiembre de este mes. Tiene poquito, está calientito, recién salido del horno. Where's My Bible, y ellos hablan precisamente en sus temas, obviamente Finlandia, el norte, nórdicos, sí, pues vikingos por allá, y las letras se basan precisamente en la mitología nórdica, las historias, pues no, que circulan en la cultura popular de aquel país, de aquella región, y sobre eso pues basan pues las letras de sus canciones, ¿sí? Where's My Bible, pues es una banda pues que ya nos mandó Inverse Records, esta disquera ya de Finlandia, junto con la de Gates Open, también que nos mandó Inverse Records. También Black Citrus, que es también que escuchamos, The Metalist Promotion, David Pulito, pues es el que nos manda también estas muy buenas bandas. Y pues bueno, vamos a seguir intensos, vamos a seguir así, pues subiéndole el volumen, y nos vamos hasta Italia. Jumpscare se llama esta banda. Ellos son de Nápoles, ahí en Italia. Se formó en el 2015. Ya tienen algo de trabajo hecho: 12 EPs, 3 demos, 3 álbums en vivo, 2 compilados y un álbum debut. Y el próximo 27 de septiembre van a lanzar un nuevo tema, Rise and Fall, el cual pues vamos a escuchar aquí en exclusiva. Aquí lo tenemos antes, pues una semana antes de que ya sea público, el tema de Rise and Fall. Nos mandó directamente pues a nuestro correo, les pasaron ahí el tip, les pasaron ahí nuestro contacto, y ellos nos mandaron la su material y toda la información, así como ellos de Jumpscare. También ahí está la invitación para todas aquellas bandas que quieran promocionar, quieran darse a conocer su material. Aquí está Estación Rock, ahí está el correo, estacionrocksonora@gmail.com, para que nos manden su material. Si conoces una banda que anda buscando un foro para darse a conocer, pásales el contacto, ahí está estacionrocksonora@gmail.com. De todas maneras, puedes entrar en nuestras redes sociales, ahí están los contactos, y se puedes poner en contacto con nosotros, como lo hizo Jumpscare. Así que vamos a escucharlos, a ver qué traen en la jugada estos de Jumpscare. La verdad, yo ya los escuché, a ver qué les parece a ustedes. Yeah. movimiento musical escuchando Estación Rock. bien, volvemos. Ellos fueron Incessant, así se llama esta banda, Incessant. Es una banda de, como ya lo escucharon, de black metal. Ellos son originarios de Dublín, allá en Irlanda. Esta banda se formó en el 2019. Ya tienen dos EPs, el más reciente llamado Entropic Aeons. Acaba de salir el pasado 26 de julio y el tema que escuchamos, Transient Oblivion, es el tema que escuchamos, que viene precisamente en este material, en este EP, Entropic Aeons, que acaba de salir el 26 de julio. Y anteriormente pues habíamos escuchado a Jumpscare, esta banda de death metal. Ellos son de Nápoles, ¿sí? Que la próxima semana, el 27 de septiembre, van a lanzar pues su nuevo tema Rise and Fall. Ya lo van a hacer público. Nosotros aquí se los adelantamos, ¿sí? Una semana antes, aquí ya lo tenemos. Nos los mandó precisamente Jumpscare y le dijimos, ¿qué onda? ¿Lo podemos soltar de una vez? Adelante, nos dijeron. Y pues bueno, aquí está Rise and Fall. Es el nuevo tema que ya para la siguiente semana pues ya se va a lanzar de manera masiva, pues, ¿no? Y aquí nosotros en Estación Rock pues aquí les dimos la exclusiva. Ustedes lo escucharon por primera vez, este tema, aquí en Estación Rock. Bien, vámonos, ya estamos sobre la recta final y nos queda todavía pues ahí unos temitas más. Vámonos primeramente a escuchar esta banda que se llama Krushya. Así se llama, Krushya. Ellos son griegos, ¿sí? Allá de Grecia. Es una banda de thrash death metal que se formó en el año 2000, ¿sí? Ha tenido varias pausas, algunos cambios de integrantes, pero ya han sacado dos demos, un en vivo, un compilado y un álbum debut. Y este 10 de septiembre pues acaban de lanzar un nuevo tema, un Holy Trinity. Así que vamos a escucharlos, a esta banda Krushya de Grecia, que nos hizo llegar un nuevo promotor que se suma pues a la lista de los que ya tenemos aquí en Estación Rock. Artisans Promotion nos presenta a estos griegos de Krushya. A ver qué les parece. Get all of Bien, ellos fueron The Distinguished Order of the Disobedience. Así se llama la banda, la distinguida orden de la desobediencia. Mejor conocido como The Dude. Así, The Dude, así ya las iniciales, pues, de el largo nombre de esta banda de Estados Unidos, de Group Metalcore, que se formó el 2004. Ya tienen 3 álbums. El más reciente se llama Flight Time in the Apocalypse, que salió el 10 de enero de este año, y posteriormente pues han estado lanzando nuevos temas, 5 en total. El más reciente es el que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Final Girl, que acaba de salir el 2 de agosto. The Distinguished Order of Disobedience, la distinguida orden de la desobediencia, es el nombre de la banda, de Dude. Pues bueno, aquí estamos ya con esto, prácticamente ya cerramos, pues no, este programa, el 278 de Estación Rock. Gracias por acompañarnos y nos vamos a despedir, bueno, con un clásico, porque este día, pues, que nosotros transmitimos Estación Rock, que es el 20 de septiembre, pues hace 44 años, ¿sí? En un 20 de septiembre de 1980 salía el álbum debut de Ozzy Osbourne, ¿sí? El Blizzard of Oz, ¿sí? Ese famoso disco donde pues vienen temas muy clásicos. Es uno de los discos que tiene que estar ahí en la colección de cualquier rockero y metalero. Ozzy Osbourne, de Blizzard of Oz, un día como hoy, pero de 1980, salía su álbum debut, después de que lo habían corrido de Black Sabbath por todos sus excesos, por todo el relajo que estaba haciendo. Entró en una crisis, se deprimió y dijo, hay que ponernos las pilas, hay que salir adelante. Se aventó como solista y con la ayuda del gran Randy Rose sacó pues esta joya. Y pues bueno, de aquí nos despedimos con un clásico del rock and roll. Vámonos con ellos. Uf, espérame, ya me equivoqué. Ahí está. Bueno, espérense tantito, aquí estamos ahorita. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock. Bueno, se negó. Ahí nos vemos. Se negó ahorita, o si se las debo para la próxima. Ahí estamos pendientes.